La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. Al Encuentro, por la Radio del Sur, es retransmitido por las siguientes emisoras hermanas del mundo. AICOP Radio, Venezuela. Armagedón Radio TV, Lima, Perú. CRI Radio, París, Francia. KIT Radio Internacional, Barcelona, Cataluña. Latina Alternative Radio, Rotterdam, Países Bajos. Mi Radio 97.5 FM, Vizcaya, País Vasco. Radio Clarín, Bogotá, Colombia. Radio Futura 90.5 FM, Buenos Aires, Argentina. Radio Info al Desnudo, New York, Estados Unidos. Radio Revolución, Costa Rica. Radio Soberanía, Costa Rica. SOS, Señal de Radio, Buenos Aires, Argentina. Radiópolis, Sevilla, Andalucía. Radio Red Social CODI Santo Domingo, República Dominicana. Al Encuentro. Los políticos debían no solo convencer, sino forzar a sus ciudadanos a ser mejores. Platón, año 517 a.C. Salud y bienestar, oyentes de su podcast Al Encuentro, esperando que el programa de hoy sea de su completo agrado. Transmitiendo por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Nuestro cordial saludo a su presidenta Nieves Valdés y a todo el equipo de producción. En la emisión de hoy titulada Elecciones Presidenciales en la República Dominicana 2024, tenemos como invitado a nuestro amigo, licenciado Juan Carlos Espinal, analista político, escritor y comunicador. Bienvenido, licenciado Espinal, al Encuentro por la Radio del Sur. Un saludo para todos los compañeros de la Radio del Sur, del programa de radio Al Encuentro, con el compañero Eduardo Medina Guevara. Un honor, saludos para todos los escuchas de este importante medio de comunicación. República Dominicana celebrará comicios presidenciales el 19 de mayo de este 2024. Y en caso de ser necesario, la segunda vuelta tendrá lugar el 30 de junio de este año, según el calendario presentado por la Junta Central Electoral. Pregunto, estimado Juan Carlos, ¿cuál es el panorama sociopolítico económico preelectoral y hasta dónde puede influir en la decisión del electorado? Sobre la pregunta que me haces, el análisis social y político de la República Dominicana post-COVID es en ese marco que deberíamos tratar de analizar el proceso. En estos últimos 3 años de gobierno del presidente Luis Abinader en la República Dominicana se ha caracterizado por la desaceleración económica, altas tasas de interés, que ha afectado los precios de los artículos de primera necesidad. En República Dominicana venimos de una era post-COVID, una etapa post-COVID marcada por el empobrecimiento de más de 1 millón de hogares dominicanos. Más de 1 millón de personas se ha ido a la pobreza. Alrededor de 450 mil personas después de la pandemia están buscando trabajo, empleo y no encuentran trabajo en el sector privado. De eso, cerca de 250 mil no han vuelto a tener trabajo o de alguna manera se han visto en la necesidad de ir a la economía informal. Tenemos que estamos navegando en un proceso de endeudamiento externo que presiona el presupuesto nacional, desestabilización social, demandas de los principales núcleos de profesionales como son los médicos y los maestros. En fin, todo lo que ha sucedido con la mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe que no tuvieron la previsión de poder aumentar las pensiones o poner las pensiones y la seguridad social en medio del confinamiento y la pandemia y de proteger a la población. Más de 1 millón de hogares reporta que al menos un familiar tiene problemas de salud mental. En República Dominicana existe una profunda crisis sanitaria a partir de la aparición de nuevas epidemias como el dengue. No se espera la temporada más letal del dengue para la República Dominicana. Los principales servicios públicos se han visto deteriorados. El costo de la energía se ha disparado. El costo de la energía que consumen los trabajadores, las clases medias acá en República Dominicana. Se ha roto la estratificación. Entonces, un escenario de esa envergadura, el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Abinader, se ha ido al endeudamiento externo, ¿no? A la política del rebote estadístico. Y en apenas 3 años ha tomado 38 mil millones de dólares. Todos los gobiernos desde 1844, todos los gobiernos que habíamos tenido en dictadura, en guerra civil, en revolución, invasión, se habían endeudado la República en 28 mil millones de dólares. En apenas 3 años el gobierno del presidente Abinader se ha visto obligado a tomar 38 mil millones de dólares para, con la inversión más baja en 70, pública más baja en 73 años, Y cuando hablo de verse obligado es porque no ha activado, la economía post-COVID no se ha activado y se mantiene una profunda desaceleración a tal punto que el Banco Mundial dice hoy que una economía como la dominicana que crecía más de 5% en crisis, hoy va a crecer negativamente o va a decrecer a 1.6% cuando la media en los últimos 10 años había sido 5%. Entonces, en ese escenario con bajos salarios, recortes sociales de los programas sociales, ¿qué se presenta? Y bueno, evidentemente que eso se va a expresar en las elecciones presidenciales. Es obvio que los jóvenes universitarios, las amas de casa que se han visto perjudicadas con derecho a voto, si existe el voto castigo. Y lo que nosotros estamos observando es que habrá una segunda vuelta, porque en un balotaje, en un sistema de 2 balotajes, donde tenemos 3 o 4 partidos mayoritarios, es obvio que estamos en presencia de un gobierno en minoría. Entonces, la sumatoria de los votos de la oposición va a forzar la segunda vuelta. Y es en ese escenario social y político y económico, donde se va a tener que debatir a nuestro modo de ver las cosas, si se respetase la voluntad popular. Si se respetase la voluntad popular y se garantizara que las personas, que los ciudadanos van a ir a votar en un ambiente, en un clima de paz pues no tenemos la menor duda de que dentro del esquema de dos vueltas, de dos balotajes, la sumatoria de la de los votos de la oposición, la sumatoria del voto que obtenga el propio presidente de la elección va a forzar la segunda vuelta porque no le va a dar para el 50%, obtener el 50% más uno. Eso por un lado. El actual presidente Luis Abinader del gobernante Partido Revolucionario Moderno busca la reelección para un nuevo mandato de 4 años. También el exmandatario Leonel Fernández se perfila como candidato a las elecciones presidenciales por su nuevo partido Fuerza del Pueblo. ¿Qué nos puedes decir de estos dos candidatos, ya que sus perfiles fortalecen una posición de ventaja sobre los demás candidatos? Como ya antes le decía, la respuesta que tenía, nosotros observamos que es la inversión del gobierno dominicano 2020-2024, es decir, el gobierno del presidente Abinader, es la inversión pública más baja en 73 años. En 73 años. Ya el 25, el 27% de la deuda, de la deuda contraída, se va en gasto corriente. El gobierno del presidente Abinader invierte muy poco, o si no, no invierte, y las principales obras que han anunciado no están terminadas. Inaugura obras no terminadas. Estamos en presencia de un colapso real de la economía dominicana y que puede llegar a default. Estamos observando las fusiones de cooperativas, observando que el dólar se ha disparado al 60 por 1. La capacidad adquisitiva del peso se ha derrumbado. Hay menos pesos en las calles, hay menos efectivo en las calles en este momento que antes. Servicios como el agua, servicios como la energía eléctrica, el tema de la inseguridad ciudadana no ha sido resuelto, muy por el contrario. El problema de seguridad ciudadana se ha agudizado. El presidente Luis Abinader ha fideicomisado la Policía Nacional. Ha fideicomisado la administración de las carreteras. Ha fideicomisado la principal compañía eléctrica, la Corporación Dominicana de Electricidad. La ha fideicomisado. La tarifa eléctrica se ha disparado. Las clases medias y los trabajadores han retrocedido en el tiempo. Ha retrocedido 10 años. La economía dominicana ha retrocedido en más de 10 años. Tenemos los mismos niveles de hace 10 años. La población ha perdido poder adquisitivo, o sea, el peso frente al dólar, ¿no? Entonces, observamos que ha existido además factores que tienen que ver con el tema del deterioro del transporte, ¿no? Ha aumentado, se ha disparado la corrupción, que fue una de las principales causas que le dieron la victoria electoral en el año 2020. Entonces, estamos ahora en presencia de un gobierno, además, que ha perdido la capacidad de diálogo frente a los núcleos profesionales como los médicos, los profesores, los maestros, con un franco deterioro de la educación dominicana en todos los renglones. Entonces, en ese escenario, las obras que prometió, cuando vemos el turismo que ha crecido por el tema de factores externos a la economía dominicana. Entonces, aquí hay un grave déficit de parte del gobierno dominicano en materia de obras públicas, ¿no? De organización del Estado, de planificación de la cosa pública. En lo referente a lo que plantea Leonel Fernández, bueno, Leonel Fernández sugiere mantener el equilibrio macroeconómico, detener la inflación, poner mínimamente a funcionar los servicios públicos básicos, las emergencias de los hospitales, mejorar la vida de los profesionales liberales como los médicos, los profesores, ¿no? El presidente Fernández está planteando una transformación en materia de importaciones y la vuelta de lo que tiene que ser el uso de la ciencia y la tecnología para poder desarrollar la economía dominicana. Con esas cosas básicas como comer es primero, como comer es primero. A partir del impacto negativo que ha tenido la economía mundial y la inflación en el costo de la canasta básica familiar que se ha disparado, ¿no? Entonces, es en ese renglón, luego de esta catástrofe socioeconómica y política que hemos tenido en República Dominicana y que estamos combatiendo con el problema también de Haití, ¿no? La politización del problema de Haití. Entonces, es mucho, podríamos resumir, Leonel Fernández representa en gran medida la estabilidad, el crecimiento, las inversiones públicas, ¿no? Y estamos en presencia de un gobierno que, lamentablemente, está representado en los principales núcleos duros de la oligarquía dominicana, de las empresas, de las ONGs, de las multinacionales. Y es en ese escenario que geopolítico en que se encuentra de cara a las elecciones dominicanos. Por un lado, la estabilidad y por otro, la incertidumbre. En toda elección hay un elemento clave que no puede faltar, que son las empresas encuestadoras, dando algún aporte claro y positivo, o al contrario, manipulando los datos para inclinar balanzas. ¿Cuál ha sido el papel de estas empresas en la actual campaña? Ciertamente, hay un factor subjetivo que hay que poder tener que establecer en todo esto. El gobierno y el Partido Revolucionario Moderno, el Partido Oficialista, ha manejado la crisis que se ha presentado en la división entre la oposición, una división que se produjo en el año 2019, el 6 de octubre del 2019. Esa división ya hoy no existe. La sumatoria de los votos de los tres partidos principales, de los cuatro partidos principales de la República Dominicana, tres de ellos opositores, impide la posibilidad de alterar el tema de la encuesta. Todo el mundo sabe que el gobierno ha estado manipulando las encuestas, que está manipulando los medios de comunicación. Todo el mundo sabe que el gobierno dominicano usa bots, usa robots, usa trolls, ¿no?, para perseguir objetores. Todo el mundo que está enterado sabe que el gobierno dominicano tiene una visión autoritaria, ¿no?, que utiliza los préstamos internacionales para ampliar en medio de la campaña electoral, ampliar el abuso de los recursos del Estado para doblar las voluntades. Ya lo ha dicho hasta la OEA denunció la compra del voto. Hay una escalada, hay una tendencia hacia la violencia política. El gobierno dominicano tiende a judicializar a los partidos políticos con el uso de la lucha contra la corrupción, que no es más que la judicialización de los partidos políticos, el desmantelamiento de los partidos políticos dominicanos. Existe una correlación estrecha entre el gobierno dominicano y la relajación del crimen organizado en el país. Existe un vínculo directo en tema de lo que significó la participación y la extradición de oficiales electos, legisladores, diputados electos del Partido Oficialista en materia de narcotráfico, juzgados por tribunales norteamericanos. Estamos hablando de financiamiento en la segunda provincia más importante del país, que es Santiago de los Caballeros, de financiamiento con dinero de la droga de candidatos a diputados y a senadores. Estamos hablando de un nivel de pérdida del terreno de parte de la autoridad. Estamos hablando de un amplio espectro que lleva incluso a deteriorar la imagen del sistema penitenciario dominicano y enlodar al Ministerio Público y al sistema de Estado de Derecho en la República Dominicana. En la República Dominicana se ha perdido el Estado de Derecho. Si quedaba poco, ahora quedó eso anulado porque, como decía, existe ese plan determinado, porque no existe una mayoría electoral ciudadana que le permitiese al oficialismo, al presidente Abinader, reelegirse. No hay un vínculo directo entre el comportamiento de la economía, el comportamiento de los servicios públicos, el deterioro, sobre todo, del sistema de transporte del Metro de Santo Domingo, de las inundaciones, de los problemas que se han agudizado en los gobiernos locales. Entonces, evidentemente que el gobierno lucha contra sí mismo, aislándose aún más, tratando de imponer, comprar una elección sin tener la capacidad para poder alcanzar el 50+1. Recordemos que en las pasadas elecciones municipales el 76% de la votación en la población no fue a votar. Hubo una abstención de un 53% y un 62% de abstención inducida en los principales 10 municipios más de mayor densidad poblacional. Eso no se va a repetir en las elecciones presidenciales. Cerca del 70% de la población dominicana va a ir a votar. Y eso va a forzar la segunda vuelta. Y si hay segunda vuelta, el presidente Abinader y el Partido Revolucionario Moderno no van a retornar. Creo que va a haber una coalición. Si se respeta la voluntad popular, si no hay violencia política y la sociedad dominicana no cae en un vacío de confrontación, si las elecciones presidenciales se materializan, lo que ocurrió en las elecciones municipales no se va a dar. Y eso va a generar una segunda vuelta. Yo creo mucho en la madurez de la población. Yo creo que la población entiende, las amas de casa entienden, los profesionales entienden, la clase media entiende, la clase política conjunto en su conjunto comprende la madurez de la crisis que estamos atravesando todos los dominicanos. Y que pienso que en este momento hay un sentimiento de estabilidad, de buscar la estabilidad, y eso no lo representa Luis Abinader. Con respecto al candidato Abel Martínez, quien ha sido fiscal, diputado, senador y alcalde, ¿podría restar votos a los candidatos más fuertes? Y bueno, en el caso de Abel Martínez es el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Abel Martínez corre por una estructura electoral importante, que fue un partido gobernante durante los últimos 16 años, 20 años. Evidentemente que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que con presencia en los 158 municipios del país, viene de sacar la segunda mayor cantidad de votación en las elecciones municipales y congresionales. Era lógico que así sucediese. Por toda su tradición y por todo lo que había ocurrido en las pasadas elecciones del año 2020, las municipales, tienen mucho arraigo dentro de la sociedad dominicana. En esta ocasión no le favorece el hecho de que el gobierno dominicano, como habíamos dicho, les ha llevado más de 45 alcaldes, ha utilizado el presupuesto nacional para que más de 50 alcaldes electos y funcionarios públicos oficiales hayan pasado hacia el oficialismo, hacia el partido PRM. Aún así sigue siendo un partido muy importante. Creo que existe una alianza, de hecho, la Alianza Rescate, encabezada por los tres partidos políticos más importantes de oposición, que hacen el contrapeso a la hegemonía en los municipios y en el Congreso. Yo siento que en este momento la sumatoria de esos votos, Abel Martínez va a jugar un papel muy importante en la historia dominicana, en el sentido de que si logra tener la visión de entender las circunstancias, yo creo que él la entiende, yo creo que él tiene la formación y la preparación para entender lo que está sucediendo.

Regresamos a su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur, presentando el tema Elecciones Presidenciales en la República Dominicana 2024. Y como invitado, contamos con la presencia de nuestro amigo, el licenciado Juan Carlos Espinal, analista político, escritor y comunicador. No podemos dejar de mencionar en esta entrevista un caso internacional que afecta directamente a la República Dominicana. ¿Cómo crees que el próximo presidente deba manejar la complicada situación que afecta a la República de Haití? En cuanto a la desestabilización que plantea Haití y la relación con República Dominicana, la posición de la élite política dominicana frente a Haití está muy aislada de lo que es la realidad de lo que ocurre en Haití, de lo que ocurre social, políticamente y culturalmente en Haití. Nosotros, los dominicanos, por ejemplo, hemos estado en gran medida muy interesados siempre, como pueblo, como sociedad, en mantener unas buenas relaciones con el Estado haitiano. Sin embargo, no ha sido así con su clase política, porque la clase política, la derecha económica dominicana, utiliza el tema Haití como un tema político. Entonces hay unas relaciones infructuosas, diplomáticas, caracterizadas por los intereses económicos que están acá en juego. La derecha económica haitiana y la derecha económica dominicana ha estado vinculado en los últimos 100 años al Departamento de Estado de los Estados Unidos. La economía dominicana y la economía haitiana dependen mucho de las importaciones de alimentos, las importaciones de materias primas, la dependencia económica, las remesas de la economía norteamericana. Pues en tanto que ese sistema financiero protege a esa clase política es antagónica a lo que ha sido el curso de la historia. Entonces, y de las buenas relaciones diplomáticas. Entonces, la principal característica de esa élite política, esa oligarquía haitiana y esa oligarquía dominicana, la explotación primero de la mano de obra, de la migración, ¿no? Lo segundo es que mantener el desorden y el caos allí, porque en el desorden y el caos pueden apoderarse de las reservas naturales y de las minas. Haití es muy rico y la República Dominicana también. Tienen oro, tienen islas y además salidas hacia el principal paso de buques y de comercio en el Caribe, tanto por el Océano Atlántico como por el Mar Caribe, que es la principal característica importante geopolítica de la ubicación geográfica de la isla. Entonces, eso es muy bien explotado por las multinacionales y las empresas que dividen a la sociedad, a ambas sociedades. Y entre eso se caracteriza mucho el tema de la invasión, de las dictaduras. Entonces, al Departamento de Estado norteamericano, a los gobiernos aliados a Estados Unidos, le preocupa mucho más que preservar sus intereses que preservar la estabilidad. Y es en ese juego de suma cero en que la geopolítica y el servicio diplomático se maneja entre ambas élites. Y eso ha generado desavenencias históricas. Afortunadamente, la sociedad dominicana no piensa de la misma manera que piensan sus élites. El gobierno del presidente Abinader ha sido muy torpe en materia de relaciones exteriores. Ha sido reactivo en lugar de levantar la postura del respeto a la autodeterminación del derecho público internacional. Y ha apelado a la judicialización de las instituciones, a la implosión de los mercados fronterizos y a la desregulación económica en la zona para beneficiar a grupos económicos. Y eso afecta la seguridad interna porque la migración recarga el presupuesto nacional y eso es explotado política de una forma mediática, levantando la idea de que el problema haitiano tiene que ver con el problema haitiano, simplemente con la sociedad y no con factores externos que conjugan una situación específica. Y eso se va a reflejar en las elecciones presidenciales. Ambos candidatos han puesto como propuesta principal lo siguiente. Abinader proyecta que la economía de la República Dominicana podría duplicarse en 12 años, mientras que Leonel Fernández promete materializar las obras que aún afectan a la sociedad. ¿Qué opinas de ambos planteamientos? Las proyecciones de la economía, de la multiplicación de la economía, partiendo de una promesa del presidente Abinader, su gobierno no es creíble después de 3 años donde ha habido desaceleración económica. Ya dije anteriormente que la economía iba a decrecer 1.6%, la más baja en los últimos 20 años. Ya dije anteriormente que nosotros vemos la economía dominicana ha retrocedido una década. Entonces, yo no sé sobre qué base puede replantearse el presidente Abinader poder convencer a la población de que la economía va a crecer 3 veces o 2 veces cuando no ha podido mantener en la época post-COVID siquiera mínimamente la estabilidad de los servicios básicos de la población. O sea, entonces, lo que aquí estamos en medio de un gobierno populista, en realidad, con un poco que exhibir y con muy baja credibilidad dentro de la población. Y basta observar los niveles de mediciones de las diversas variables del crecimiento económico de la República Dominicana, de los niveles de satisfacción. Es decir, yo pienso que el Banco Mundial, por ejemplo, dice que será decepcionante. Y así mismo lo dicen lo establecen varias calificadoras. Estamos en una etapa de regresión. Si continuamos esa etapa de regresión, vamos a ir al vacío. Y entonces el gobierno, el presidente Abinader, se siente presionado por el tema de que las amas de casa, de las clases medias, los trabajadores, le van a castigar con el voto. Si se respeta la voluntad popular y el gobierno del presidente Abinader no aplica la violencia política, va a salir del poder. Esa es nuestra impresión. ¿Cómo ha sido el papel de los medios hegemónicos internacionales y sobre todo nacionales en este proceso electoral? Bueno, en el caso del papel de los medios de comunicación internacionales, sobre todo internacional en el proceso preelectoral, siempre la tendencia de los medios de comunicación, eso es una tendencia de todos los países del mundo, se van siempre del lado de la propaganda, de la publicidad pagada. En estos países que se mantienen dentro de la esfera del gran capital, los medios de comunicación juegan un papel de representante de clase de quienes de alguna manera u otra apoyan sus posturas o las posturas del poder. Y aunque la prensa dominicana es ágil, es actual, evidentemente que existe un monopolio, como todo, propiedad del sector financiero que de alguna manera representa los intereses de clase del gobernante. Aún así, siendo justos, existe una tendencia hacia los medios de comunicación alternativos, las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Signal, el WhatsApp, por ejemplo,